El día 28, Kim Yong-dae, vicepresidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema, se entrevistó con la delegación de la Comunión Mundial de Iglesias Reformistas, encabezada por su director general Jerry Pillay, que le hizo una visita de cortesía en el Palacio de los Congresos Mansudae de Pyongyang.